Los siguientes 60 minutos están dedicados a exaltar la música, la historia, las anécdotas, los personajes y las diversas manifestaciones del jazz. En Frecuencia U 940 AM comenzamos el Club del Jazz. El Club del Jazz, un proyecto cultural de Frecuencia U para todos los amantes del jazz. Solo aquí, en los 940 del AM. Una presentación de Cristian Salgado. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde sea el lugar del mundo que nos escuchen. Bienvenidos, estimados oyentes de Frecuencia U, a una nueva emisión de la Hora del Club del Jazz. En la parte técnica nos acompaña Alejandro Álvarez y en la dirección y producción quien les habla, Cristian Salgado Bejarano. Don't lose your head, instead start bopping the blues. Con este tema de cortina, Bopsy's Blues, retomamos el tema de nuestra emisión pasada, donde quedamos en nuestra línea histórica en la fantástica era del bebop. Recordábamos y hacíamos reminiscencia de aquel lugar tan fantástico, el Minton's Place House, y todo lo que Terry Hill se inventó para que fueran allí los artistas a hacer las famosas jam sessions. Y hoy continuamos con esa cronología, pero el programa de hoy tiene unas variaciones y unas variables que son propias de esta época que estoy seguro les va a gustar enormemente. Bienvenidos. Ya habíamos comentado de la enorme influencia de la música española en lo que era el jazz en su nacimiento en el Storyville. Sobre todo habíamos hecho el comentario de la influencia enorme de la habanera desde el piano de Jelly Roll Morton, pero también hay otras influencias que no solo en esa época sino poco a poco empiezan a llegar al escenario del jazz. Escuchamos como cortina un tema muy sabroso, muy guapachoso, La Conga de los Dandies, un tema de 1940 que hiciera famoso el personaje con el que empezamos hoy el programa, el señor Luciano Pozo González, más conocido como Chano Pozo. Chano Pozo era un niño cubano, pobre, tuvo una infancia muy difícil y una adolescencia todavía más. De hecho, estuvo envuelto en muchos problemas y finalmente paró en un reformatorio en Guanajay. Y al regreso de ese periodo tan triste de su vida, se dedicó a ser chofer y guardaespaldas de un tal Alfredo Sánchez, que era un tipo muy también rudo, con fama de rudo. Pero lo cierto es que este niño, Luciano, desde pequeño había tenido una influencia y un amor por las congas y la percusión muy grande. Ese amor hizo que desarrollara esa habilidad de percusión en su periodo en el reformatorio. De tal suerte que cuando ya salió de allí, él se dedicó al baile y se dedicó a meterse en las comparsas en su tiempo libre y fue ganando una fama bastante notable en Cuba. Tanto así que en cierto momento de su vida, casi en el 1942, sus amigos más cercanos, incluyendo la única Rita Montaner, la gran artista cubana de todos los tiempos, le dijo, mira, ¿por qué no te vas a Estados Unidos a probar suerte? Y así fue. En 1942 él se va a Chicago a unirse a una compañía de baile y posteriormente llega a Nueva York, donde ya se entrelaza con nuestra historia del jazz. ¿Por qué? Porque otro paisano suyo, el señor Mario Bauzá, que era un joven también muy brillante que había llegado a Estados Unidos de 14 años, oígase bien, este Mario Bauzá a los 9 años ya era clarinetista de la Orquesta Filarmónica de La Habana y a los 14 años fue a Nueva York para grabar con el maestro Antonio María Romeo. Él se quedó y después es contratado por Chick Webb y luego trabajaría con otro paisano suyo en una orquesta muy fantástica, la orquesta de Frank Grillo, Machito. Y es allí cuando se entrelazan estas vidas porque resulta que el gran Dizzy Gillespie, que era uno de los héroes que vimos del bebop, contacta a Mario Bauzá porque necesita un percusionista para un concierto que le han ofrecido en el Carnegie Hall. Mario Bauzá le presenta nada más ni nada menos que a Chano Pozo. Y Dizzy Gillespie dice, mire, cuando yo conocí a Chano Pozo y cuando nos sentamos a componer lo que iban a hacer esas piezas, fue increíble cómo surgió. Fue increíble cómo Chano Pozo decía, vamos a poner estos compases así, entra la percusión, entra el saxofón, algo increíble. De hecho, Dizzy Gillespie dice que mucho tiempo estuvo en realidad trabajando sobre esa fuente cubana, pero solo lo supo cuando se sentó a trabajar con Chano Pozo. Y es así que surge en nuestra historia del jazz algo muy importante, y es el inicio de lo que se llamaría el Afro-Cuban. Ese Afro-Cuban mucho tiempo después terminaría siendo lo que hoy conocemos como jazz latino. Pero estos son sus orígenes, y justamente es una mezcla de el jazz y ese sabor cubano. El tema clave de toda esta historia, y el, por supuesto, que vamos a compartir, es nada más ni nada menos que el famoso Manteca. Pero quiero hacer la aclaración que no es la primera grabación, pero sí es considerada como el tema que cambió la historia del jazz. ¿Por qué? Este concierto finalmente se hizo y se dio, fue un éxito, pero la grabación se hizo 3 meses después. Después de que Dizzy grabó con este tipo de percusión, todos los músicos querían replicar eso. Y gracias a eso se hizo extensivo el uso de esta percusión cubana, que fue floreciendo y fue evolucionando. Es por eso que no podemos decir que el jazz latino es un estilo de jazz, porque tiene su propia vertiente, a diferencia de los otros que hemos visto, como el bebop, como los que veremos del cool jazz, el hard bop, en fin. Bueno, llegó la hora más sabrosa del programa, escuchar la música, y les traigo justamente esa versión que se grabó 3 años después de ese concierto. Estamos en 1947, 30 de diciembre, a puertas de Año Nuevo, y estos muchachos juiciosos grabando para la RCA Victor en Nueva York. 16 músicos, óigase bien, en las trompetas, Benny Bailey, Dave Drums, Dizzy Gillespie, Elmore Wright y Lamar Wright, dos hermanos muy famosos. En los trombones, Terry Kill y William Shepard. En el saxo alto, John Brown, Howard Johnson. En el saxo tenor, Joey Gales, Big Nick Nicholas. En el saxo barítono, fantástico, el Cecil Payne. Y en el piano, John Lewis. Pero no era solo eso, imagínense, en el bajo estaba Al McGibbon y en la batería, Kenny Clark. Obviamente en las congas y bongos, Chano Pozo. ¿Por qué es muy importante mencionar la nómina? Porque cuando nosotros hablamos de Manteca, siempre asociamos de una vez la parte rítmica de las congas, pero yo quiero que ustedes hagan un ejercicio conmigo de escucha muy profunda, y se van a dar cuenta que en el fondo está Kenny Clark con la batería de jazz. Y eso es justamente lo que ocurrió en este momento histórico, la unión del jazz con el afro-cubano. We'll be right back. Este tema es fantástico, es como un buen libro, un buen cuadro. Cada vez que lo ves y lo escuchas, encuentras cosas diferentes. Alcanzaron a percibir la transición de cuando termina la parte cubana y entra el jazz, el fantástico Kenny Clarke con esa batería, pero Chano no para, sigue con su percusión y esto se complementa de una forma increíble. Definitivamente, este es un tema que es dentro de la jerga que nosotros usamos para denominar las piezas claves dentro de la historia del jazz, una grabación seminal. ¡Wow! Let's get going, Louisiana Haven, let's get going now, we're ready, let's start something, Louisiana Haven, let's start calling a roll, like that sport. Otro tema importante que ocurrió por esta época de los 40 fue el desarrollo del jazz vocal. Ya antes había habido versiones, digamos que de dos tipos de canto. Por un lado, la vocalización de las letras, pero por otro lado, también la instrumentación de la voz, que conocemos como scat, esa forma en la que el vocalista hace los solos, de hecho imita a un instrumento. Es por eso que empiezan a brillar grupos y solistas como el que escuchamos en La Cortina, un fantástico ensamble vocal compuesto por tres hermanas, las hermanas Marta, Connie y Helvetia. Helvet, le decían cariñosamente las hermanas Boswell, por cierto, crecidas en New Orleans y cuyo grupo fue importantísimo en los años 30. Escuchemos un poquito más de las hermanas Boswell. Get going, Louisiana, hey, get going. Hombres y mujeres habían crecido entonces con sus talentos en la famosa época de las Big Band, pero al ver que poco a poco el bebop se iba tomando fuerza y, como habíamos dicho también, ya las agrupaciones iban bajando de número, pues fue inevitable que ellos también tuvieran y tomaran ese reto para empezar a hacer en su parte vocal algo más profundo, algo más completo, que no fuera solo acompañar ciertos frases, digamos, de los temas que tocaban las Big Band. Desde ese punto de vista podríamos decir que se desarrollaron cuatro grandes tipos de cantantes o de vocalistas. En primera instancia tenemos los crooners. Los crooners son aquellos que cantaban muy apegados al micrófono, de una forma casi que susurrando, tal vez como canta hoy en día Diana Krall, que de hecho es considerada un crooner, pero en aquella época estamos hablando de cantantes como Ivy Anderson, Billy Eckstine, Mildred Bailey, el mismo Frank Sinatra, Peggy Lee, Bing Crosby y por supuesto Nat King Cole, entre muchos otros. Otro tipo de cantante que se desarrolló fue el cantante de blues. Claro, el blues tuvo su propio desarrollo, digamos, paralelo a lo que fue el jazz, y grandes vocalistas como Bessie Smith, posteriormente una Nina Simone, Ida James, Della Reese, en fin. También existían los cantantes virtuosos, esos cantantes que podían llegar a cualquier rango de la escala musical, desde un tono grave hasta un tono alto, y que además eran impecables en la afinación. ¿Quiénes están en ese grupo? Ella Fitzgerald, Phoebe Snow, Eva Cassidy, Cab Calloway, Ida Jones, la fantástica Sarah Vaughan, que por cierto pues le decían Sassy la Divina, y de hecho fue por mucho tiempo la cantante favorita de Dizzy Gillespie, y entre otras Carmen McRae, entre muchas otras, pero eran estos cantantes que te cantaba lo que fuera de una forma perfecta. Y por último están los cantantes que llamamos singulares o muy particulares, y eran aquellos que no tenían una habilidad técnica, una técnica muy especial, muy sobrada como los virtuosos, tampoco tenían un estilo muy crooner, pero sí eran muy particulares cuando cantaban. Y esa particularidad se debía en la calidad del sonido que producían, por ejemplo, la gran Billie Holiday, que no era capaz de llegar a muchos rangos, hablando de tonos bajos y altos, pero con esa sensibilidad que le imponía cada tema, con ese dolor, con esa expresión, la hace particularmente especial. En lo personal, creo que la hora perfecta para escuchar a Billie Holiday, si no es todo el día, es a las 2 de la madrugada, porque es donde tú aprecias como todo ese... esa tristeza, esa melancolía, así sean temas alegres. Ese es muy buen ejemplo como de ese tipo de voz singular. Otro tipo, otra cantante que hace referencia pues también como a estas singularidades es por ejemplo Chirley Horn, Erta Kitt, la misma Anita Day y el fantástico Louis Armstrong. Bueno, vamos a ver entonces, como para que compartamos algo de música de este desarrollo vocal, vamos a compartir una de esas cantantes singulares. Ustedes saben que en este programa siempre hemos querido poner no solo el estándar y las cosas que ya escuchamos, sino las cosas particulares para que nos deleitemos. Vamos a escuchar un tema de la fantástica Anita O'Day. Anita O'Day fue una vocalista increíble con una vida supremamente sufrida. Entre otras, les cuento una particularidad de Anita. Y es que cuando era muy jovencita, como se usaba ante cualquier fiebre sacar las amígdalas, ella fue al médico, el médico le sacó las amígdalas, pero por error también le cortó la úvula. ¿Eso qué quería decir? Que era una cantante que no podía producir vibrato, porque la úvula es la parte pues, que cuelga allá atrás en la lengua y es la que permite hacer el vibrato. Pero eso no fue impedimento para un talento como el de ella. Aparte de eso, les cuento que ella no leía música, sin embargo componía y era muy fructífera. Vamos a escuchar a la fantástica Anita O'Day en un tema también fantástico que se llama Four Brothers, Cuatro Hermanos. Este tema es del señor Jimmy Giuffre y fue compuesto para Woody Herman. ¿Dónde está lo particular de toda esta historia? Este tema está compuesto para que haya un diálogo entre cuatro saxofones. Pues la fantástica Anita se mete a tocar, a cantar, a tocar con su voz y ella va a reemplazar a un saxofón. Es decir, va a hacer todo lo que hace el saxofón con su voz. Eso quiere decir que la letra de la canción no es tan letra, sino que más bien son las notas y es lo que llamamos comúnmente scat. Los dejo entonces con la fantástica voz de Anita O'Day y la gran orquesta de otro fantástico, Les Brown. Thank you. seguimos en nuestro recorrido en el tiempo y ya estamos en 1948. Y bueno, el swing está casi extinto, sobrevive apenas por las orquestas de Duke Ellington y de Count Basie, quienes por cierto ya se están cansando de andar todo el país en sus buses o en sus trenes y conseguir muy pocos contratos. Como había ocurrido con el Minton's Playhouse hace más de una década, recuerden, cuando los músicos iban allá a hacer la jam y dejaron el swing, pues en Nueva York empieza a ocurrir un fenómeno interesante y es algo que está ocurriendo en un pequeño apartamento, casi en un subsótano, en la calle 55 este en Nueva York. Y es porque allí vive alguien muy particular, un músico, un profesor canadiense llamado Gil Evans. Aparte de su calidad pues como instructor y demás, era muy famoso por sus arreglos. Pues tenía una carrera bastante importante en el tema de los arreglos, había trabajado con gente muy poderosa de Broadway para hacer arreglos para películas. Pues resulta que un grupo de jóvenes muy talentosos y muy estudiosos empezaron a ir a ese apartamento y empezaron a hacer pruebas y empezaron a buscar cosas. ¿Qué buscaba esta gente? Buscaba un nuevo sonido. ¿Por qué? Porque les parecía que el bebop era muy loco, era muy contrariado, era muy desparpajado. Decían, no, el sonido debería ser más tranquilo, más relajado. Y ahí se reunían gente de la calidad, por ejemplo, Jerry Mulligan, un saxofonista fantástico, que aparte de eso era un hombre niño, muy talentoso. Él era siempre compuso desde pequeño y alguna vez se mantenía llamando a la radio, a la BBC, a decir, mire, yo hago arreglos para orquesta. Y el director le decía, no me haga perder mi tiempo, hasta que un día le dio la oportunidad y hizo un arreglo fantástico. Después tocó con Jane Krupa, bueno, en fin. Otro que iba a esas tertulias allá en ese apartamento era Dave Lambert, John Carisi, uno fantástico, George Russell, que por cierto no fue pues un músico muy diestro, pero sí fue un teórico importantísimo en la historia del jazz, lo veremos más adelante. Y aquí entra en escena un nombre que todos ustedes conocen en el jazz, Miles Davis. Resulta que el joven Miles Davis era un hijo de una familia que era muy bien posicionada. El papá de él era odontólogo y esta familia pues lo tenía estudiando muy bien, pero él se inclinó siempre por la música y tuvo la oportunidad alguna vez cuando Dizzy Gillespie y Charlie Parker estaban de gira con la orquesta con la que tocaban, se enfermó un trompetista y él audicionó y quedó para esa orquesta. Ahí fue cuando él dice literalmente, me enamoré de Charlie Parker. Y él tenía que ir como fuera a Nueva York a estudiar con él. Por supuesto, el papá le dijo, ni riesgos, tú no te vas a meter a eso de la música. Y él le dijo, no, papá, déjeme que yo voy a ir a estudiar a Nueva York. Es más, yo voy a ir a estudiar a la mejor escuela de música, la Juilliard, para que usted no se preocupe. Pero ¿qué pasa? El Miles se iba por la mañana a clase y por la noche a la calle 52 a hacer jam con Charlie Parker, Dizzy Gillespie, todos los que encontraba. Finalmente dejó la Juilliard. Pero es importante porque en esa época es cuando él empieza a reunirse con todos estos muchachos y con Gil Evans. Finalmente logra su sueño de tocar con Charlie Parker y empieza a hacer cierto nombre en la escena musical. Es aquí cuando se integra la vida de este gran músico que estuvo durante toda la historia del jazz, el fantástico Miles Davis. Entonces se reunían en este apartamento, nuevamente retomamos el tema, a buscar un nuevo sonido, que era, mire, hagamos lo mismo que hace el bebop, pero hagámoslo más tranquilo. ¿Y qué pasa si usando la capacidad de arreglos de Jerry Mulligan y de este otro maestro, por qué no metemos otros instrumentos? ¿Como cuál? Metamos una tuba, metamos un corno francés, metamos un violín, instrumentos que eran propios más bien de la orquestación filarmónica. Y así fue que creciendo esta idea y aquí nos nació este otro estilo de jazz que conocemos como cool jazz, justamente de la mano de Gil Evans. Estos muchachos estudiaron y practicaron y dijeron, bueno, llegó la hora de lanzarnos. ¿Vamos a hacerlo en dónde? Vamos a escoger un lugar y escogieron el Royal Roast, que era una sala pues, de jazz en la calle 47 en Broadway. Y por 2 semanas tocaron, gustó mucho, pero se disolvió. Finalmente, en el 48, vuelven a tocar, pero esta vez ya hay quien los escuche, nada más ni nada menos que la Capitol Records. Graban esos registros y eso es lo que posteriormente venderían y sería nuevamente otra grabación seminal, que es el inicio de el Cool Jazz. El trabajo se llama Birth of the Cult y está a nombre del gran Miles Davis. Pues yo quiero compartir con ustedes hoy en este programa una joya de ese momento, y es la grabación original, no la que salió después, sino la que se grabó primero cuando no pegó mucho, pero obviamente ya después alguien apareció con una grabación y salió y se vendió como pan caliente. Este tema es muy especial y quiero que lo escuchen muy detenidamente. En una primera instancia está la fanfarria de la orquesta, después viene la presentación del señor Sonny Seed. Sonny Seed era un DJ de jazz de aquel momento y él muestra toda la nómina y dice: bien, vamos a escuchar al señor Miles Davis con su nueva modernidad en el jazz. En tal parte toca este, en la tuba toca el otro, y suelta el tema. Y el tema que vamos a escuchar es Move. Esta grabación tiene el encanto de las grabaciones que se hacen en vivo, con la gente aplaudiendo y demás. Espero que la disfruten tanto como nosotros aquí en Cabina. And right now, ladies and gentlemen, back to the Royal Roost, where the lights are low, the music with that gone groove, right here at 1580 Broadway between 47th and 48th Street, that's right opposite the Strand Theater, where you can sit back and relax and dig some of the wonderful things. And right now, ladies and gentlemen, we bring you something new in modern music. We bring you Impressions in Modern Music with the great Miles Davis and his wonderful new organization, featuring Max Roach on drums, John Lewis on piano, Al McKibben on bass, Lee Konitz on alto, Jerry Mulligan on baritone. You all remember Jerry for the disc jockey jump that he did with Gene Krupa in the band. Bill Barber on tuba. That's right, Bill Barber on tuba, Junior Collins on French horn, and Mike Zwerin on trombone. Ladies and gentlemen, let's give them a big hand for something new in modern jazz. Ladies and gentlemen, the Miles Davis Organization, as they do for you a John Lewis arrangement, their first tune, a thing called Move. Thank you. Miles Davis and His Wonderful Organization, decía Symphony Seed, ya dándole crédito a Miles Davis. Y eso es algo muy continuo en la historia de Miles Davis. Él era un excelente músico, pero a mi criterio también era un negociante fantástico. Él sabía a qué sombra ponerse porque siempre estuvo rodeado de gente maravillosa y eso era algo también muy estratégico. ¿Ustedes se imaginan después de escuchar el bebop, escuchar estos arreglos ahora casi orquestales, con tuba, con corno francés? Pues eso creó ampolla en unas partes, pero en otras partes gustó mucho. Es importante que recalquemos que este género, que es el cool jazz, nace como reacción a ese bebop frenético. También es muy, muy importante que la inclusión de estos nuevos instrumentos se va desarrollando en las grabaciones que se hicieron para este género, sobre todo las que hizo Miles Davis de la mano de Gil Evans, como Sketch of Spain, Paul Jean Bess, un montón de grabaciones fantásticas que hizo para Columbia. Y otra cosa que es muy importante es la inclusión de un saxofonista que se llamaba Lee Konitz, que rompe con el esquema de todos los saxofonistas hasta ese momento, que era parecerse a Charlie Parker, porque era el de moda, ¿no? Lee Konitz venía de otra escuela, de otra cosa muy diferente, que entre otras había producido otro de los personajes que influyeron a este género, que fue un pianista ciego fantástico, el señor Lenny Tristano. Cada vez más. Cada vez mejor. Un sonido cultural para oyentes como tú. Frecuencia U. Para escuchar hasta el silencio. Sonido, tecnología, contenido e impacto. Somos una radio única. Por algo nos has elegido. Frecuencia U, el sonido cultural de Medellín. Cada vez más. Cada vez mejor. Un sonido cultural para oyentes como tú. Frecuencia U. Para escuchar hasta el silencio. Hablando del rey de Roma, estamos escuchando al fantástico Lenny Tristano. Fíjense, después de escuchar el bop, escuchar esto, Stone Relax. El tema Sweet and Lovely, dulce y encantadora. Y seguimos con nuestra historia con este fondo musical fantástico de Lenny Tristano. Bueno, lo cierto es que esta música que nació en Nueva York, poco a poco se fue trasladando al otro lado de Estados Unidos, a la otra costa, se fue trasladando hacia California. Y esto fue desencadenando un boom de músicas y afectando todo el área de la costa y contagió a muchos músicos que ya existían allí, como Shorty Rogers, Stan Getz, Bud Chunk, entre muchos otros famosos. Y por qué no, nuestro siguiente personaje, Dave Brubeck, y por supuesto Paul Desmond. Dave Brubeck era un fantástico músico, pero más que todo era una fantástica persona. Él desde pequeño tocaba el piano, y esto era pues porque en su casa su mamá había sido una pianista profesional, pero pianista de piano clásico en Londres, y él con su mamá empezó sus estudios, y él prefería no leer, él prefería tocar y como dirían los músicos, los profesores de piano, surunguear el piano. Y bueno, poco a poco fue creciendo, pero su papá tenía unas tierritas allá en California y él era la ilusión de su padre para que este muchacho se encargara del negocio. De tal suerte que cuando llegó el momento de estudiar, él debió estudiar veterinaria. Él estudiaba entonces en aquella universidad que ahora se llama del Pacífico, y el conservatorio estaba al otro lado de un campo de fútbol donde estaba la facultad de él, que era veterinaria, y él se sentaba y en clase miraba por la ventana y miraba, hasta que un día un profesor le dijo: mire, ¿sabe qué? No me haga perder el tiempo mío ni pierda el suyo, vaya, cruce el campo y inscríbase en el conservatorio. Y bueno, muy al pesar pues de la familia y demás, él se inscribió y evolucionó en su técnica pianística y demás. Pero la verdad es que, como les dije al principio, él nunca fue aficionado a la lectura, de tal suerte que cuando ya se iba a graduar, él dejó siempre la materia de piano para el último momento. Cuando llegó la profesora de piano y lo pone a leer, el terror, él no leía nada. Eso fue un escándalo en la universidad. ¿Cómo que un alumno de esta universidad no lee? ¿Qué vamos a hacer con De Bruyne? Pero los otros profesores decían, es muy buenos. Los profesores decían, él es muy bueno, él hace arreglos muy buenos, compone cosas muy buenas. Entonces hicieron una junta y los profesores dijeron, mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar que se gradúe y termine y todo, pero con una condición, que jamás dé clase. Las ironías de la vida. El gran De Bruyne aceptando ese tipo de condiciones. Bueno, él se graduó, fue a prestar pues su servicio, volvió, se inscribió en el Mills College y ahí se ocurrió algo muy importante. Tuve profesora Darius Milhaud, un compositor francés de música clásica contemporánea, y Darius le enseñó algo muy importante. Le dijo, mira, de cuando tú vayas a viajar por el mundo, tienes no solo que probar la comida, sino que escuchar cada etnia, cada tribu, lo que puedas. Y él tuvo la oportunidad de hacer unos viajes a Turquía y él lo impresionó algo de esta zona, y eran los ritmos raros. No era el ritmo pues de 4/4, 3/4, sino eran ritmos de 7/8, 9/9, y él le pareció eso súper interesante. Y resulta que después de muchos de esos viajes, pues de hecho después de graduarse, hace un octeto, no tiene mucho éxito, y hace un trío. Ese trío, antes de que disfrutemos la grabación que todos estamos esperando, pero yo quiero compartir con ustedes esta etapa de la vida de Bruyne, porque tiene muchos problemas con Paul Desmond. Primero es amigo de Paul Desmond, pero posteriormente tiene un problema pues porque Paul Desmond le quita a los músicos para ir a hacer otra orquesta. Él queda casi en la ruina, ya se había casado con hijos. Entonces llamó a unos amigos suyos para armar un trío y empezó a tener cierto éxito y grabó un disco. De hecho, pues los amigos que tenía era el bajista Ron Prouty y el percusionista Cal Yader. Muy importante dentro de la historia, porque ellos dos habían sido partícipes de ese octeto cuando estaban en la universidad, y tiene un disco fantástico del cual quiero compartir de ese episodio un tema que me encanta mucho, que se llama Lullaby in Rhythm, que traduce canción de cuna en ritmo. Pero quiero que presten atención a lo siguiente. ¿Qué trío tan recursivo? Empieza el tema y Cal Yader empieza con el vibráfono. Cuando ustedes sienten un solo, empieza el solo de Bruyne en el piano, pues Cal Yader se baja, va y se monta en la batería y empieza a tocar la batería. Y luego hace la de vuelta. Es una cosa hermosa de escuchar, espero que la disfruten como nosotros. Thank you. Bueno, escuchábamos esta joya muy interesante de esa época de Brubeck, de todas las épocas que vivió realmente, porque todos los artistas de jazz, como siempre he dicho y no nos cansaremos pues de replicar, son seres humanos y han sufrido vicisitudes las que quieran, no son artistas y llegaron a la fama de una. Bueno, Dave Brubeck no es la excepción. De hecho, pasó unas épocas terribles con su familia, tuvo que vender meriendas en los edificios. Bueno, finalmente todo esto terminó en 1951, cuando él decide armar un nuevo grupo. Ese nuevo grupo, ese nuevo cuarteto que lo haría famoso, está integrado primero por uno que era su amigo, después fue su enemigo, hicieron las paces y por fin arreglaron, para suerte y fortuna nuestra que tenemos esa música fantástica, el señor Paul Desmond, y llama a ser parte de ese grupo a Joe Dodge en la batería, después sería Eugene Wright, a Bob Bate en el bajo, luego sería Joe Morello y obviamente Paul Desmond y Dave Brubeck en el piano. Es con este cuarteto y con estas grabaciones que él se vuelve famoso, con la grabación de un trabajo que hizo en aquella época que se llamaba Time Out. Ese Time Out tiene todas las piezas, son increíbles. Ahí está Rondo a la Turca, está el tema que vamos a escuchar a continuación. Pero aquí es muy importante recalcar lo del ritmo. Todos son temas que son en un ritmo muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Son las exploraciones que hace Brubeck con su grupo de lo que puede ser el jazz o de su visión de jazz. En este momento estamos hablando del cool jazz, aplicando todos esos conocimientos que él aprendió de Darius Milhaud más sus propias vivencias. El compositor del tema que vamos a escuchar, ese es otro de los errores que tenemos muy común, no es de Brubeck. Es Paul Desmond, el saxofonista, es el que compuso este tema que se llama Take Five. Este tema me trae grata recordación y es uno de los temas que más amo por una razón muy sencilla, y es porque mucha gente ha entrado a disfrutar el jazz gracias a este tema. Vamos a escuchar entonces la versión original de Take Five en el álbum que estaba incluido, Time Out, grabado en 1951, con el que, por cierto, Dave logró algo que era muy, muy solicitado por los artistas y más por los músicos de jazz, que fue aparecer en la portada de la revista Time. Come back to my first note, as I must come back to you. I will pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, re mi fa sol la ti do, he will find himself with no show better play. ¡Qué cortina tan sabrosa! Una grabación histórica del maestro Tom Jobim con Jerry Mulligan. Estaban en Estados Unidos y Tom le enseñaba a Jerry cómo era eso del bossa nova. ¿Y por qué bossa nova en esta época, en el jazz? Bueno, es justamente algo que pasó también por esta época. El bossa nova había surgido en Brasil como una renovación de las músicas allá en esos apartamentos de río. Se juntaban todos estos maestros jóvenes a ver el mar y a decir, mire, la música debería ser así y asá. Y poco a poco fueron llevando ese sonido a Norteamérica. Y Jerry Mulligan fue uno de los primeros que quedó capturado en ese vaivén casi que de las olas y las palmeras que transmitía el bossa nova. Pero no fue el único ni el más famoso. Tal vez el más famoso fue el señor Stan Getz, The Sound, como le decían, por esa forma tan fantástica de tocar el saxofón. Y en este punto termina nuestro programa de hoy y con seguridad estarán ansiosos por escuchar nuestra próxima intervención dentro de 8 días, donde exploraremos este tema y lo que siguió en el jazz. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que hayan disfrutado enormemente también este momento como nosotros. En la parte técnica nos acompañó Alejandro Álvarez y en la dirección y producción quien les habla, Cristian Salgado Bejarano, para el Club del Jazz. Les deseamos una feliz mañana, tarde o noche, donde quiera que nos escuchen, una semana llena de mucho jazz y hasta nuestra próxima edición. You mean the rhythm section? En frecuencia U 940 AM terminamos el Club del Jazz. Fueron 60 minutos dedicados a exaltar la música, la historia, las anécdotas, los personajes y las diversas manifestaciones del jazz. El Club del Jazz, un proyecto cultural de Frecuencia U para todos los amantes del jazz. Solo aquí, en los 940 del AM. Una presentación de Cristian Salgado.